Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña. En medio de un bostezo arrancamos este programa de martes, martes 12 de septiembre. Un minuto pasa de las 8 de la mañana. Sol en la ciudad de La Plata y alrededores. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, a nuestro WhatsApp 221-438-6002. Se lo decimos diciendo por si se les pasa y no lo terminan de anotar. Tal vez lo digo muy rápido y van día a día anotando algún que otro número que cazan al vuelo. Ahí pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios, sus saludos. También pueden escribirnos, buscarnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Twitch. En lo que vaya saliendo, ahí nos pueden buscar. Y cómo pueden hacer también para... Y pueden hacer lo mismo con Pulso, buscando en todas sus redes a Pulso Noticias. Cometí un propio atentado. Una saliva casi me mata. Pasa, le pasa a cualquiera que no sabe tragar a veces. Así que se me fue una salivita ahí, casi la quedo. Pero acá estamos. Hoy vamos a estar comunicándonos con Francisco Castaño, que nos va a traer la información del mundo en una nueva edición de su columna de política internacional. También vamos a estar hablando con Hugo Robert, miembro del Centro de Excombatientes de Malvinas, el CECIM de La Plata, sobre las declaraciones de Diamond, que puede ser, si Javier Milei gana las elecciones, una posible canciller que él tendría en mente. También vamos a hablar sobre el repudio que tuvo el CECIM sobre la imitación de el ARA General Belgrano que inauguró la municipalidad en la zona de Juegos de Plaza y las Malvinas. Además de eso, hoy es martes de lista colaborativa. Siempre pedimos a alguien, a algún amigo que quiera elegir cuatro canciones. No hay mucho, el criterio es el gusto personal, simplemente. Pero bueno, cuatro canciones que puedan entrar en el programa, que pueda, para compartir con el mundo, que le parezca que están buenas para un martes por la mañana. En este caso fue Juan Pablo Callaza quien nos hizo la curaduría, la selección para el día de hoy. Juanpi es músico. Tiene una trayectoria ya como músico con su banda Adolecer. Tienen algunos discos ahí, pueden encontrar el material subido en las redes. Y nos trae una selección bastante ecléctica, está buena. Es una cosa como para ir de un lado a otro, un recorrido por cuatro puntos que no tienen mucho contacto, algunas cuestiones en común hay, pero cuatro puntos, digamos, en el recorrido musical de la vida de Juanpi. Y no solo que nos trae la selección de las canciones, sino que hizo un trabajito de mandarnos un comentario de por qué o de cada canción, o una breve introducción a lo que vamos a escuchar. Eso se agradece porque a veces, bueno, uno no sabe tanto de la música que otras personas eligen. Obviamente hacemos la investigación pertinente, pero bueno, a veces se nos excede nuestra posibilidad de conocimientos. Juanpi nos ayudó y nos mandó ahí unos cositos que vamos a estar también ahí compartiendo. Dije sol porque a mí me pareció que había bastante sol a la mañana. Sí, ¿no? Porque acá me dice principalmente nublado. A menos que empiece a nublarse. No, Saba niega con el dedo. Así que creemos que vamos a cambiar de una vez por todas de la página donde vemos el pronóstico. Porque además le erra bastante. Pero que acá nos está diciendo principalmente nublado. Y hoy es un lindo día de sol invernal en la ciudad de La Plata. Ahora sí, vamos a empezar con la música del día de hoy. Decíamos, vamos a, antes de cada canción, a escuchar un breve comentario que nos va a hacer Juanpi sobre lo que se viene, lo que vamos a escuchar. La primera canción es de Kurt Weill, se llama How Lucky, y la hace con Sean Prine, perdón, y acá lo que tenía Juanpi para decir sobre esta canción. Kurt Weill apareció con una canción que se llama Pretty Pimpin', que la rompió. Es una canción también en indie rock, muy cool, en el que cuenta que se levanta, se mira en el espejo y no se reconoce, y dice quién es este idiota, y nada, como que pierde su identidad. El video está espectacular, el videoclip, el video en YouTube de esa canción. Y esta es una que él graba con Sean Prine, que es una leyenda del country, del folk, y era como el ídolo suyo de chico. Bueno, y logra hacer esta versión con él como invitado. Es una canción muy linda, folk puro, que se pregunta cuán afortunado un hombre puede ser. Bueno, un sonido clásico de folk cantado por Sean Prine y Kurt Weill, un viejo y un joven. 1, 2, 1, 2, 3. Day I walked down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Brides the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get. I walk down the street I used to wander. Yeah, scratch my head and lit my cigarette. there was all these things that I don't think I remembered. Hey, how lucky can one man get? Today I walked down a street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bed. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky one man get. La identidad es política y los lugares que habitamos también. Así que te invito este viernes 15 y sábado 16 de septiembre al evento que La Plata está esperando, al evento más disidente. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, Reci Callejero, Party y Glenda. Y mucho más. Vuelve el goce colectivo a Olga Vázquez. ¿Te lo vas a perder? Te vi bailando y tú me viste así, avergonzado. Y tú me viste así, sediento. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Dieciocho minutos, 18 grados, mezclaron la temperatura con la hora. Vamos a empezar de nuevo. 13 minutos pasan de las 8 de la mañana, 18 grados. La máxima para el día de hoy, 6, dice, entre 6 y 8 la temperatura en este momento. Un día primaveral se nos acerca. Va a ir subiendo la temperatura en esta semana hasta llegar a un punto máximo. Este viernes 24 grados la máxima. ¿Por qué? Porque empieza el Jauría Mutante y estalla el termómetro. Se levanta la temperatura en la ciudad de La Plata, particularmente un epicentro de calor, disidencia y fiesta en el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez. Viernes y sábado, Jauría Mutante, ya lo estuvimos hablando bastante en estos últimos días. Recordamos, el viernes a partir de las 6 de la tarde empiezan los talleres, el sábado empieza a las 4 de la tarde la feria, luego va a estar el panel central, así que nada, no se pierdan ninguna de las actividades de este nuevo Jauría Mutante, la quinta edición. Eso para que ya te vayas anotando, te vayas preparando, por si no te lo habíamos indicado aún, te vayas poniendo todo lo que necesites para afrontar una nueva jauría, para ser parte de una nueva mutancia. Y además te traemos de la mano de Pulso Noticias toda la información que necesitas saber para afrontar este martes 12. Marche preso. revocaron la libertad condicional de uno de los asesinos de Andrés Núñez. Se trata del ex sargento Alfredo González, quien se encontraba con libertad condicional desde fines del 2022. González fue parte del grupo de tareas que comandó el actual prófugo Pablo Martín Jerez. Secuestró, torturó y estuvo al tanto de todos los delitos cometidos contra Andrés Núñez. Fue detenido en las últimas horas del viernes en su casa de La Plata. Una pérdida de gas dejó sin clases a una escuela de La Plata. Más de 150 estudiantes se encuentran sin poder asistir a la escuela 108 de Ignacio Correa, ubicada en 30, entre 696 y 697. La semana pasada no tuvieron clases y desde principio de año vienen con intermitencias por la misma problemática recurrente con el gas. Luego de varios pedidos para que esto se pueda solucionar, se autoconvocarán esta mañana a las 9 en el Consejo Escolar. Puesteres paralizaron el mercado regional y marcharon a la municipalidad. Productores de la zona paralizaron en la madrugada de ayer la venta de fruta y verdura en el mercado regional de La Plata y la medida podría tener un impacto en las verdulerías. La protesta es en rechazo al precio que deben pagar por la descarga de cajones, el cual consideran excesivo. Tras la protesta se espera una reunión para esta tarde con autoridades municipales para intentar destrabar el conflicto. Se viene el primer Festival Bonaerense de Poesía. Los próximos sábados 16 y domingo 17 de septiembre se llevará a cabo la primera edición del Festival Bonaerense de Poesía. El evento tendrá lugar en el Teatro Argentino con la participación de más de 100 poetas de la provincia y artistas invitados, feria de editoriales independientes, charlas, lecturas, shows musicales y talleres para las infancias. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. Hasta acá los títulos del día de hoy, traídos de la mano de Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar, si querés ahondar en la información, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí podés ver todo el laburo de les compas de Pulso y podés suscribirte, ser parte de la comunidad pulsera y de esa forma bancar el periodismo cooperativo. Seguimos con la selección musical de la mano de Juanpi con esta curaduría. Ahora nos trae algo muy... que es muy de... yo diría, esta canción es muy de Juanpi, lo pinta a Juanpi también. Las cuatro, ¿no? Pero esta porque conocí esta banda por él. Esto es Zanahoria haciendo muela y a ver de qué va, qué nos dice Juanpi con respecto a esto. Y Zanahoria es una de mis bandas favoritas de la música argentina. Ya no tocan con esa formación. Se separó la banda en 2012, tuvieron como 15 años de carrera. Hay unos 4 o 5 discos de Zanahoria para escuchar. Cada uno es como muy conceptual. Uno, por ejemplo, se llama Casa y fue grabado en distintos lugares de la casa. Y tiene una canción que se llama Baño, una canción que se llama Cocina, una canción que se llama Patio. Como siempre tomaban un concepto muy concreto y a partir de eso las letras desarrollan como una alegoría alrededor de algo muy concreto. Por ejemplo, esta canción que se llama Muela. Y dice, cuando una muela te deja un agujero y sentís que todo el tiempo la lengua quiere volver ahí. Y empieza a hablar como hace una analogía con el amor o el amor que te falta y la muela que te falta. Pará, me salió mal.

Hugo, te agradecemos la comunicación, como siempre, ahí acompañando estas denuncias que hacen y pudiendo poner también esta mirada que es fundamental para la construcción de la memoria histórica que traen desde el CECIM. Bueno, no, el agradecido soy yo, Pablo, y todo el CECIM por el espacio y por poder, bueno, difundir nuestras ideas y que la comunidad platense sepa que desde el CECIM La Plata siempre vamos a estar peleando por, bueno, por esto, por una historia completa, por más memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Muchas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Hugo Robert, miembro del Centro de Excombatientes de Malvinas, el CECIM de La Plata, sobre estas declaraciones de Diana Mondino, asesora de La Libertad Avanza, posible con muchísimas comillas canciller en el caso de que Javier Milei gane las elecciones. También sobre este homenaje, entre otras muchas comillas, que hizo la municipalidad a esta invitación de Lara General Belgrano. Y sobre esta importancia de seguir entendiendo que quienes comandaban esa guerra era la dictadura militar, cívico, empresarial, eclesiástica, en ese momento liderada por, comandada por Galtieri. Seguimos en esta lista colaborativa, la curaduría de Juanpi nos lleva ahora a escuchar a Jeff Rosenstock haciendo Nausea. Jeff Rosenstock es un referente del indie de Nueva York. Tocó siempre en bandas que estaban como entre el punk y el indie, pero en realidad él es un trovador, hace canciones de mucha estrofa, de muchas letras, siempre como muy ocurrentes y las canta con una fuerza para adelante increíble. Como es, los álbumes son bastante caóticos, hay canciones y hay como tracks que son, no sé, como piezas de audio que no son ni siquiera música. Bueno, grita y se expresa, me gusta mucho eso, que es súper expresivo y las letras están buenísimas. I got so tired of discussing my future. I started avoiding the people I Mutantes de todos los lares copan el Olga Vázquez, en la quinta edición del festival cultural disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostré a calle 60 entre 10 y 11. ¡A ver! ¡Esto se pica! Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Entramos en la recta final de esta primera maraña de día martes y le damos la bienvenida a Francisco Castaño con la información del mundo. Acá empieza la columna de Política Internacional. Buenos días, Fran. O bueno, o no. No empieza. Hola, nada. Bueno. Ahí va. Buen día. ¿Todo bien? Bien. Hubo un silencio ahí que dije, bueno, se ofendió, se fue. Ahí va. Bien, todo bien por aquí. Nos vamos para India. Bueno. Tomamos el avión, cruzamos el charco, más precisamente para Nueva Delhi. Se realizó la cumbre del G20, la 18ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno del G20, que es el grupo de los 20 de los países más grandes del mundo, de los cuales participa Argentina. Y este año la presidencia la tenía el primer ministro indio, Narendra Modi, y se realizó allí en India la cumbre final de presidentes, de primeros ministros. Y fue bastante interesante porque hubo discusiones sobre varias cuestiones. Sobre todo, creo que el punto que más debate suscitó fue el de la guerra en Ucrania. Y la idea de que tenían algunos países, ¿no? Sobre todo, bueno, Estados Unidos, inclusive Ucrania, que no participó, pero que trató de hacer lobby al respecto, era de condenar a Rusia, que forma parte del G20, no obstante lo cual Vladimir Putin no fue, porque bueno, hay una orden de la Corte Penal Internacional de arrestarlo en el caso de que salga de Rusia. Tampoco fue el presidente de China, Xi Jinping, pero finalmente se arribó a una declaración final, que recordemos que tiene que arribarse por consenso, es decir, todos tienen que estar de acuerdo, así que creo que con esta introducción creo que estamos a las puertas de decir que esta declaración final, si bien condenó el uso de la fuerza, ¿no?, para ganar territorio, y a favor de la integridad territorial, la soberanía, la independencia del Estado, no hubo ninguna mención directa a Rusia ni una mención a la condena en la guerra de Ucrania, en Ucrania. Justamente fue al contrario de lo que sucedió el año pasado, que Indonesia sí hubo una declaración. Yo creo que bueno, era mucho más candente el conflicto, ¿no?, al respecto, y bueno, ahora hay otros intereses también. Sobre todo los intereses eran dos cuestiones, la inteligencia artificial y el cambio climático. Esos fueron los otros dos grandes pilares de lo que fue la declaración final. Respecto al cambio climático, fue bastante, bueno, también bastante laxa. Se evitó hacer un llamado al abandono de los combustibles fósiles, pero sí acordaron lo que es triplicar la capacidad mundial de la generación de energías renovables antes del 2030, sobre todo con la idea de facilitar el acceso a los países en desarrollo a una financiación a bajo costo de lo que son tecnologías para llevar adelante este cambio de matriz energética. Y respecto a la inteligencia artificial, también es todo bastante laxo, porque bueno, recuerdo que a ponerse de consenso, por ahí muchas palabras son lindas, pero bueno, por ahí a la hora de tomar acciones es más laxo, ¿no? Más declarativo, podríamos decir, el consenso final. Y sobre la inteligencia artificial, se dispuso la idea de maximizar los beneficios y mitigar los riesgos, sobre todo con un enfoque regulador favorable al ser humano, bueno, a una gobernanza de la inteligencia artificial y de demás, ¿no? Medio PDPP. Pero bueno, creo que esos tres puntos, la cuestión de la no mención a la guerra de Ucrania, lo que es la cuestión del cambio climático y la inteligencia artificial, fueron los principales tres pilares de esta declaración, que ahora, realizada esta cumbre, India, en la presidencia de India, dio paso a la presidencia de Brasil. Así que Lula da Silva, además de jugar un papel muy importante en los BRICS, va a llevar un papel adelante muy importante en el G20, en el cual va a tener durante todo el año, se van a realizar distintas cumbres allí en Brasil para cerrar el año que viene, no se sabe todavía cuándo, pero muy probablemente sea más o menos para esta altura, en noviembre del año que viene, en Río de Janeiro. Y lo interesante es que, si bien destacó tres prioridades en la agenda brasileña del G20, la lucha contra la desigualdad y el hambre, el combate al cambio climático y la reforma de las instituciones de gobernanza global, Lula dijo que Putin sería invitado a esa cumbre, que no será detenido, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Que desde la presidencia del G20 se haga eso, y desde la presidencia de un país como Brasil, ¿no? Recordemos que Brasil y Rusia forman parte del BRICS también, que tienen una relación muy estrecha en el marco de este foro, de este grupo, y bueno, y ahora tratan de extrapolarlo al G20, ¿no? Pero me parece por demás interesante esta cumbre que se va a realizar en Brasil el año que viene, y todas estas mini cumbres entre ministros de economía, cancilleres, que se van a ir desarrollando hasta que se realice la cumbre de jefes de Estado el año que viene en Brasil. Creo que va a ser... Se nos entrecortó un poquito ahí. Ahí estamos intentando recuperar la comunicación con Francisco Castaño. Ahí estás. Ahí volvió. Fran, ¿me escuchás? Sí, te escucho medio bajo. Sí, ahí estamos teniendo un pequeño problemita de señal. Se cortó ahí, estabas comentando esto, ¿no? Putin va a venir, sería invitado, podría venir a la próxima cumbre cuando se haga en Río de Janeiro. Sí, Lula es presidente, dijo que no tiene por qué ser detenido. Bueno, sería un gesto con esto, ¿no? De conformar y de jugar los BRICS también dentro del G20. Sí, exactamente. Y bueno, lo que es la importancia también de los países emergentes, ¿no? Que están teniendo un rol cada vez más importante al respecto, y bueno, que quedó plasmado la última vez que nos juntamos, que tuvimos la charla nuestra. En lo que fue la cumbre de los BRICS, ¿no? Que incorporó a seis países, entre ellos Argentina, ¿no? Este nuevo multilateralismo en el cual los emergentes están haciendo más fuerza, ¿no? No solo China, sino también Brasil, Rusia y también los países petroleros, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, buscando un poco por una distribución aquí de la gobernanza global, ¿no? Fran, antes de despedirnos, porque hay algunas cositas que quedan ahí de lo del G20, más allá de todo esto, ¿no? Que decías, todo muy testimonial, todo muy protocolo. Alberto diciendo, sí, que bueno, hubo mucha inflación en todos los países, medio como escudándose de que no es una cuestión solo argentina. y Biden reuniéndose con el primer ministro de China. Esa me parece un poco más interesante. ¿Qué onda esa reunión? ¿Sabes algo? ¿Qué se habló? ¿Son amigos ahora? ¿Van a dominar el mundo entre los dos? ¿Qué pasa? Con el primer ministro, no, como había dicho, no se reunió con el presidente porque Xi Jinping no fue, pero sí se reunió con el primer ministro Li Qiang, con el que sí, se habló de la idea de estabilidad, de poner un manto de tranquilidad a lo que fue esta guerra comercial y tecnológica en su momento que llevó adelante el gobierno de Donald Trump. No sé si son amigos, pero sí que es, digamos, que son los vecinos, por ponerlo, buscan serlo. Solamente, o sea, lo que le interesa a China, a Estados Unidos, es que China compita dentro de la... No, estamos teniendo serios problemas de señales. Que no robe tecnología, que no espíe, básicamente lo que ha hecho en parte Estados Unidos. Pero bueno, ahora que tiene un contendiente, que realmente es un contendiente, y bueno, que siempre decimos que está llamada a ser la primera economía mundial en los próximos años, China, y que lo relevante de esta lucha... Bueno, ahí... A ver... Estados Unidos en este caso trata a veces más fuerte, ¿no? Con Donald Trump, a veces no tanto, aquí con Biden, de asegurarse de tener una de contener, ¿no? Un poco a China, pero bueno, más allá de eso, Biden buscó que recomponer estos lazos, que es decir que bueno, que la relación va viento en popa, ¿no? Así que creo que eso era lo más destacado de esta reunión con el premier chino. Y respecto, bueno, a lo que mencionabas de Alberto tuvo diversas reuniones con primeros ministros y países de allí de G20. Sobre todo tuvo con 5, que creo que son para destacar, el presidente de Corea del Sur, de Emiratos Árabes Unidos, de Bangladesh, de Arabia Saudita y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, que eso es lo que permite hacer el G20, no solo reunirse todos juntos y hacer declaraciones sobre la gobernanza global, el cambio climático y demás cuestiones, sino que reunirse en este ámbito le permite también desarrollar reuniones bilaterales. Que bueno, que no hubo grandes acuerdos en este caso, sí, más que nada la idea de profundizar los lazos, ¿no? El desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la cuestión de las inversiones aquí en Argentina, el papel más importante de los emergentes, ¿no? De la transición energética también, creo que fueron los puntos más destacables de las reuniones presidente argentino allí en India. Fran, te agradecemos muchísimo. La verdad es que lo que podíamos escuchar con claridad, súper interesante y como siempre toda la data. Tuvimos varios ahí momentos de pérdida de señal, pero quedó, lo grueso quedó. Te agradecemos, como siempre, la comunicación y el ojo puesto en el mundo. Bueno. Un placer, como siempre, muchas gracias y nos reencontramos la próxima. Abrazo grande. Claramente la señal en Nueva Delhi, desde donde estaba haciendo la columna Francisco Castaño, era muy débil. No sé, cosas que pasan a veces. Las comunicaciones son así. Bueno, nos vamos despidiendo. Agradecemos a quienes hacemos posible este programa. En la operación técnica el día de hoy, Saba Schulman, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amón y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, a Fran Castaño con su columna de política internacional y a Juan Pablo Caiaza, que hoy nos compartió esta curaduría, esta lista colaborativa, que tiene una última canción que es, mira, justo ahí nombraron a Lula y Brasil, bueno, es una artista de Brasil, esto es Mía Beraldo haciendo Tenso, y les dejamos con este cierre musical y la introducción que hace Juan Pía al tema. A veces no pasa automáticamente la canción. Pasa cosas así cuando querés terminar rápido. Ahora sí, todavía no. María Beraldo es una artista muy joven de San Pablo. La verdad que me sorprende porque cuando fui a buscar el tema tiene, no sé, muy pocos oyentes. Es súper experimental. Ella originalmente es clarinetista. Era clarinetista, no me acuerdo de qué músico en Brasil, de un tipo conocido, en ese momento no me acuerdo quién. Pero sacó este disco que lo recomiendo entero. Elegí esta canción porque es cortita. Tiene algunas canciones largas, pero es un disco muy loco. Ella es como una figura del mundo queer en San Pablo. Muy interesante lo que hace. Muy jovencita ella. Estuvo tocando en La Plata hace como antes de la pandemia. Parece que vino a La Plata en 2019. María Beraldo es una artista muy joven de San Pablo. La verdad que me sorprende porque cuando fui a buscar el tema tiene, no sé, muy pocos oyentes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.